que ese cariño que dices que me tienes te lo viste. Ay, que fíjate que no te creo, pero fíjate que no te creo. Ay, que fíjate que no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Ay, que fíjate que no te creo, pero fíjate que no te creo. Ay, que fíjate que no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Ayer tuve un problema, se me murió mi abuelo. Ayer tuve un problema, se me murió mi abuelo. Y todo el mundo ya supo, hombre, que soy su heredero. Y todo el mundo ya supo, hombre, que soy su heredero. Cuando nos presentaron, en mí te fijaste. Cuando nos presentaron, que fíjate.